estos son los titulares del viernes 19 de agosto. El secretario general de la ONU afirma que la central nuclear de Zaporilla debe desmilitarizarse. El gobierno de Japón no iniciaría una sesión del Parlamento sobre la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundiales. Se registra en Japón un nuevo récord de casos diarios de coronavirus el jueves. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Las fuerzas de Rusia y Ucrania intercambiaron fuego en los alrededores de la mayor central nuclear de Europa y siguen acusándose mutuamente por los bombardeos que han generado temores de una catástrofe global. Durante su visita a Ucrania, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a ambas partes que se retiren de la zona. Guterres se reunió el jueves con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Los tres dialogaron sobre cómo garantizar la seguridad de la planta, situada en la provincia de Zaporilla. El titular de la ONU afirmó: «Es necesario desmilitarizar la zona. Hay que decirlo claramente. Causar cualquier daño a Zaporilla sería un suicidio». Zelensky, por su parte, manifestó: «Es inaceptable que Rusia nos ponga a todos al borde de una catástrofe nuclear de alcance global. Acordamos con el secretario general el posible envío a la central de Zaporilla de una misión del Organismo Internacional de Energía Atómica». Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia descartó la idea de desmilitarizar el área, calificándola de inaceptable. Argumentó que eso podría hacer aún más vulnerable la central. Entre tanto, miembros del personal de la central nuclear de Zaporilla, en el sudeste ucraniano, pidieron, a través de una red social, la cooperación de la comunidad internacional. La planta está bajo el control de Rusia desde los primeros días de su invasión a Ucrania. La declaración, publicada el jueves, está firmada por 57 personas, incluyendo a altos cargos de la central. Señala que la planta se ha convertido en blanco de incesantes ataques militares en las últimas dos semanas y que todo lo que está ocurriendo es monstruoso y desafía el sentido común y la moralidad de cualquiera que piense con al menos un paso de anticipación. Afirma que las consecuencias podrían ser considerablemente más horrorosas que en las tragedias de las centrales nucleares de Chernóbil y Fukushima 1. Los representantes de la planta de Zaporilla agregan: «Todo lo que deseamos es vivir y trabajar en un planeta pacífico. Pedimos a la humanidad civilizada que nos ayude a defender ese derecho hoy». La publicación no condena a Rusia por tomar el control de la planta y sus alrededores, ni menciona qué país es responsable de los ataques con artillería a la misma. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El gobierno de Japón y los partidos que conforman la coalición gobernante parecen ser reacios a iniciar una sesión extraordinaria del Parlamento sobre los vínculos entre ministros del gabinete y la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundiales, a pesar de que la oposición lo ha solicitado. La organización religiosa, conocida anteriormente como la Iglesia de la Unificación, estaría involucrada en las denominadas ventas espirituales y otras prácticas dudosas de mercadotecnia. Según un estudio efectuado por nuestra NHK, al menos 32 de los 73 ministros, ministros de Estado y viceministros parlamentarios del gabinete modificado recientemente, alrededor del 40%, tienen conexiones con la organización o con grupos vinculados a ella. Incluso hay algunos que han pagado ciertas sumas a dichas agrupaciones. Según se ha sabido, Hagiuda Koichi, titular de políticas del Partido Liberal Demócrata, PLD, el socio principal de la coalición gobernante, visitó una instalación vinculada con la organización religiosa junto a la parlamentaria Ikuina Akiko en junio. En los comicios a la Cámara Alta celebrados el mes siguiente, Ikuina obtuvo su primera victoria electoral como representante del PLD. Hagiuda, que en el momento de la visita era ministro de Economía, Comercio e Industria, declaró el jueves que, en su opinión, el grupo religioso ya no supone un problema para la sociedad. No obstante, señaló que ahora lamenta no haber mostrado consideración hacia las personas que han sufrido por cuestiones relacionadas con la agrupación. El Partido Democrático Constitucional de Japón, entre otras afiliaciones de la oposición, solicitaron a los presidentes de las dos cámaras parlamentarias que organizaran con celeridad una sesión extraordinaria dirigida a debatir sobre la postura del gobierno respecto a los vínculos entre ministros y la organización. Sin embargo, parece que el gobierno y la coalición gobernante no van a proceder con la solicitud. Por el contrario, se anticipa que continuarán instando a legisladores a que expliquen y revisen sus relaciones con el grupo. La Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundiales comenzó a ser objeto de atención a raíz del asesinato en julio del ex primer ministro japonés Abe Shinzo. El sospechoso del magnicidio habría declarado a la policía que guardaba rencor a la organización y que pensaba que Abe estaba vinculado a ella. Afirmó que su madre había donado al grupo grandes sumas de dinero, lo que llevó a su familia a una ruina financiera casi total. En Japón se registraron el jueves 255.534 nuevos casos de coronavirus, una cifra récord. El mismo día se informó de la muerte de 287 personas debido a la COVID-19. En 21 de las 47 prefecturas de Japón se alcanzó un máximo sin precedentes de contagios diarios. En todo el país había 610 pacientes graves conectados a respiradores o a máquinas cardiopulmonares ECMO, 17 menos que el miércoles. Entre tanto, el gobierno metropolitano de Tokio confirmó 27.453 nuevos casos el jueves, una merma de alrededor de 3.800 casos respecto del mismo día de la semana pasada. El equipo de expertos que evalúa la situación en torno al coronavirus en Tokio advirtió de la creciente saturación de las instituciones médicas, mencionando el número récord de 4.442 pacientes que se encontraban hospitalizados en la capital el miércoles. Un fabricante japonés del ámbito de la salud ha comunicado que tiene previsto comenzar a distribuir su medicamento oral contra la COVID-19 a través de los medios habituales. Esto supone que pacientes de todo Japón pronto podrán obtener la prescripción del mismo con mayor celeridad. La compañía MSD, la filial japonesa de la farmacéutica estadounidense Merck, declaró el jueves que el nuevo sistema facilitará a los centros médicos y a las farmacias disponer del volumen necesario del medicamento Lagevrio. El gobierno de Japón autorizó en diciembre de 2021 el uso del fármaco, también conocido como molnupiravir, su principio activo. Fue el primer medicamento oral que acepta para pacientes con síntomas leves de COVID-19. En la actualidad, el gobierno se encarga de distribuirlo a los centros médicos registrados, ya que el suministro es limitado. No obstante, MSD afirma que ya tiene preparada una capacidad de producción suficiente para garantizar un suministro estable. Agrega que los pacientes no tendrán que pagar nada por el medicamento, ya que el gobierno japonés está cubriendo los costes. El precio para el tratamiento de 5 días con 2 dosis diarias se ha fijado en unos 94.000 yenes, casi $700. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.